En Rock FM, El Pirata y su banda. Desde hace un buen rato echamos la mañana a rodar. Cada vez estamos más cerca del fin de semana, que este será un poco especial, bastante especial para muchos. Pero antes de que llegue, lógicamente, aquí tienes a toda la banda funcionando contigo en este jueves. ¿Cómo vas, Ayago? Cuéntame, ¿cómo vas? Y tanto que va a ser especial hoy, Pirata, que hoy volvemos esta tarde a las 7 de la tarde en el Instagram de Rock FM, Clavero y yo. Vamos a estar ahí charlando con nuestra gente. Bueno, ese Instagram Live de sí, cada semana, ¿no? Sí, claro, porque como hemos pasado la fase 1, pues la semana que viene volvemos al horario, digamos, de nuestra normalidad. Sí. Y nada, pues vamos a compartir, como ya habíamos comentado, que en algún momento, cuando nos apeteciera y además surgiese la ocasión, pues va a ser esta tarde, a las 7 de la tarde, en el Instagram de Rock FM. En el Instagram de Rock FM, ahí tenéis a estos dos elementos: Alex Clavero, el francotira rock, y Sayago. ¡Buah, que no pase nada! Yo, y tú, Lucía, ¿qué tal? Cuéntame, bien, ¿cómo vas? Bien, bien. Oye, yo no sé si os pasa a vosotros... A mí me pasa de todo, con lo cual... A ver, por eso pregunto. Cuando empezó la pandemia, de repente un silencio en la calle que era hasta un poco abrumador, ¿no? Que te chocaba. Bastante, sí. Que estuviera todo... Luego ya parece que nos hemos acostumbrado y ahora lo que me pasa, me he acostumbrado a dormir en completo silencio por la noche y ahora ya empieza a haber más movimiento de coches, de gente, y como nosotros somos de acostarnos pronto porque madrugamos mucho, oye, que no veas cómo ha vuelto al jaleo ahora. Y me cuesta dormir. Ya, y lo que me espera, no sé si os pasa también a vosotros este cambio de silencio. Yo de momento todavía no lo sientes. Bueno, Sayago vive en un pueblo. Claro, y es claro, no, Sayago no lo va a sentir. No tengo ni en vacas. Una calle y en una zona muy tranquila y tampoco estoy percibiendo esto, Lucía. Qué suerte, pues es lo que hay. Bueno, ¿tú qué tal, Pirata? Oye, encantado porque de alguna manera vuelve a producirse música en directo. Hoy, que yo sepa, después de, bueno, en esta etapa de confinamiento, primer concierto que se va a dar en este país, que yo sepa. ¿Ah? En el mítico Gruta 77 de Carabanchel, en Madrid. Eso sí, va a ser a puerta cerrada y se va a transmitir a través de Facebook y en directo del Facebook del Gruta, del propio Facebook del local, ¿no? Sí. Y en directo van a estar Mamá Ladilla. ¡Toma! ¡Hombre! Y... Sí. Con una resaca, como me gusta. Sí. Pues primer concierto que se produce, al menos que yo sepa, en estos tiempos, lo cual me parece una iniciativa siempre digna de alabar. Así que al Indio y a todo ese equipo, desde aquí le damos la enhorabuena y por supuesto le mandamos un abrazo, claro. ¡Hombre! Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Y voy a terminar con un inventazo. Porque es un inventazo. Los autores del canal de YouTube The Hacksmith, conocidos por crear obras de ingeniería que replican objetos de películas, han desarrollado un guante a lo Iron Man. Se han inspirado en el cañón láser que lleva montado Iron Man en la muñeca de su traje y para poder hacer algo parecido lo que han hecho es un guante cortador de plasma industrial que se basa en un chorro de gas que se calienta, ojo, hasta los 20.000 grados centígrados. Es una pasada, ¿eh? El guante este es capaz de atravesar fácilmente placas metálicas. Vamos, una bomba para la industria. Yo ahora que dices esto, Lucía, lo que de siempre me hubiera gustado tener es el guante lanzarredes de Spiderman. Siempre me hubiera gustado tenerlo. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Porque haces así y te haces una hamaca donde te da la gana. Ah, muy haces bien. Y te haces una hamaca. Como Spiderman. ¿Qué efectos hace el pirata para los superhéroes? Yo estoy con pirata. Yo sacaría más cosas. Sacaría un set de cocina basado en superhéroes directamente. Sí, ¿no? El guante de Thanos para sacar la comida del horno, por ejemplo. El martillo de Thor para ablandar la carne. Que eso va, también, vamos, estupendo. También, y luego el tridente de Aquaman para trinchar el pavo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Recuerda, es jueves 28 de mayo y el Pirata y su banda te están saludando en vivo en esta mañana que nos acerca un poquito más ya al fin de, ¿a que sí? Vamos, ya te digo que se nos acerca al fin de. Pero con yo ganas. Quería hablar de otra cosa, no quería hablar del fin de Pirata. ¿Ah? Porque con todo esto que está pasando la pandemia, hay un tema muy serio, es que hay negocios que se han parado, y mucha gente que se ha quedado sin trabajo y tal, y que esperamos que se recupere muy pronto estas cosas. Pero eso es un tema serio, y yo sabéis que no me gustan los temas serios, así que yo voy a hablar de trabajos muy surrealistas. ¿Sí? Muy surrealista, y que existen, lo digo por si acaso, porque estos son surrealistas pero son reales, así que tomad nota por si a alguien le interesa, porque hay un trabajo que se llama vertedor de bebidas profesional. ¿vale? Vertedor de bebidas, eso no lo sé. El pirata y consiste en eso, pues, vamos, pues fíjate, sí, bueno, no creo, porque mira, consiste en echar bebida a los vasos para anuncios, series y películas. Y tienes que hacerlo muy bien porque te contratan para no tener que repetir muchas tomas y no gastar mucho en refrescos y cosas de estas, ¿sabes? Por eso te digo que el pirata Lucía no valdría porque se lo bebería todo y habría que estar cortando la toma cada dos por tres. Claro. Así que eso no. Pues este trabajo existe, pero también existe otro trabajo surrealista como el de barrera antiacosadores de Bill Gates. ¿Eso qué es? Con esto. ¿Eso qué es? Pues mira, consiste en leer los mails de que le llegan a Bill Gates para encontrar acosadores locos, ¿sabes? O impedir que aparezca un colgado en medio del campus de Microsoft. ¿Sabes? O sea, fíjate, curioso. Tiene sentido para acabar con el correo basura, un trabajo basura. Fíjate, ahí lee correos de tu jefe. Esto podría ser pirata, la versión millennial de Miguel Ostrogoff, el correo del zar. Más o menos podría ser así, que es más de nuestra época. Y luego, fíjate, otro trabajo surrealista que me ha encantado, totalmente real, limpiador de sangre de lugares donde se ha cometido un crimen. Tela. Y ojo. Cuidadito, porque en Estados Unidos cobran más de 60.000 euros al año, ¿eh? O sea, en torno a 60.000 pavos al año. Claro. Sí. Lo que pasa, además, lo que más me mola de este curro, ¿sabes qué? Es que luego el detective no puede entrar hasta que no se se quedó fregado. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Raúl de Madrid, chiste que mandó. Ahí viene, ahí viene. Paco, mira, te presento a mi mujer. Se llama Flor de Azahar y es india. Dice, ah, ¿es comanche? Dice, sí, intercalada. Madre mía. No está mal. No está mal. Ulises desde Mallorca también mandó su chiste. Se acerca un hombre a un kiosco y le dice: disculpe, ¿me da un helado? Tengo, le doy un corte. Y yo a ti un puñetazo. Legado. Y yo a ti de frente. un clásico de verano. Sí, señor. Carol, desde Menorca, chiste que viene de su parte. ¿Alcohólico yo? En absoluto. Di lo que quieras. A mí no me absentan tus comentarios. Cacique, te callas. Está en de bares, ¿eh? Mezcla. Sí. Ah, oye, a mí me encantaría escucharlo otra vez, que no tiene desperdicio. ¿Lo puedes poner delgadito? Ay. Bueno. ¿Alcohólico yo? En absoluto. Di lo que quieras. A mí no me absentan tus comentarios. Cacique, te callas. Ahora la has pillado, ¿no? No, si pillara lo había pillado, que quería escucharlo otra vez. Bueno, ¿a quién le damos la gorra? La gorra de Rock FM, bordada con hilo de la cuenca de la margen izquierda del Nervión. Pues, que queráis. Entonces yo me quedaría con el segundo o con el último, con el del cacique. ¿Con el de Carol o con el segundo? Pues el que queráis. El de Ulises, ¿no? ¿Tú, el de Ulises, Carol? Pues venga, Ulises. Sí, de Ulises, venga, pues a Ulises le damos la gorra. Y a ti te podemos dar otra si nos mandas un buen chiste al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su Banda. 8 y 16 minutos de la mañana de este jueves 28 de mayo. Luz roja, Sayago quiere déjame decir hablar, algo. Déjame hablar. Sí, cuenta. Me estaba riendo, pirata, porque hace un momento estabas leyendo el mensaje de un oyente. De nuestra gente, que decía que hasta las plantas que tiene ahí en la bodega que echan chispas con nosotros, ¿no? Sí, eso decía. Sí. Y fíjate, me hacía gracia porque es que estaba leyendo que se ha hecho viral un tuit de una señora que ha puesto dos fotos de una planta que tiene en su terraza, ¿vale? Las dos fotos son de la misma planta, pero cuidado que son en diferentes momentos. En una se ve la planta toda pocha, ¿vale? Con las hojas y las flores ahí mustias y tal. La otra se ve a la misma planta minutos después con las flores abiertas y relucientes, ¿sabes? La señora ha puesto un comentario y dice: quiero nominar a mi planta a los premios Oscar como mejor actriz de drama. Y es que, claro, porque la planta, claro, debe ser que se pone contenta o triste según le va, así, en plan muy actriz. Y he pensado que, ¿os imagináis lo que molaría una actriz de Hollywood así, planta, que fuese planta? Impresionante. Sí, hombre, lo guapo sería que solamente podría hacer comedias en primavera, ¿sabes? Porque en otoño le darían drama, está tanto mustia, ¿sabes? No sería el momento, ¿sabes? Y fíjate, cuando le imprimen los guiones, ¿sabes lo que posaría? Que estaría llorando todo el día con los antepasados, ¿sabes? Sí, sus antepasados. Los arbolitos, pobrecito. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el Pirata y su Banda. Bueno, pues te digo, es 28 de mayo y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. En 1900, al loro que estamos en 1983, en Sunset Strip, en Los Ángeles, ¿vale? Sí. Hay un garito que se llama Gazarrison y entonces está tocando un grupo llamado Rapid Fire. El cantante de ese grupo es un tal Axl Rose y entre el público, mamándose y viendo el concierto, está otro pavo que se llama Slash. También me suena. Sí, efectivamente. Pues el resto quizá es historia. Pero bueno, contamos un poco la película. A ver, tú llegas a Los Ángeles, ¿y qué hace? Pues te vas a los garitos, te vas a los garitos de rock. Y entonces allí Axl Rose conoció a un guitarrista que se llama Kevin Lawrence y que tenía un grupo llamado Rapid Fire. Se ponen a hablar, se meten en el grupo, empiezan a tocar y dan este concierto que te digo del garito este. Uh-huh. Y ahí estaba Slash y ahí se conocen y ahí empiezan muchas cosas. Y dijo, vente para acá. Sí, señor, sí, ahí empezaron muchas cosas, por lo menos una relación. En un día como hoy de 1949, nacía Wendy Williams, quien fuera cantante de los Plasmatic. Ah. Hubiera cumplido 71 años en el día de hoy, se quitó la vida en el 98 cuando tenía solo 48 años. Esta mujer, Wendy Williams, tuvo una actitud demoledora y tuvo también la posibilidad de ser grande porque estuvo bajo la tutela de Gene Simmons. Acabó retirándose de la música, cuidando animales y trabajando en una especie de banco de alimentos, fuera de todo el mundanal ruido. Mucho problema de cabeza, ¿no? Sí, llevaba 4 años, su marido llevaba 4 años con la intención de dejar este mundo y finalmente lo consiguió dándose un tiro en un bosque. Y en un día como hoy, de 1945, cumple años John Fogerty, el líder de la Creedence Clearwater Revival. Le caen 75 castañas a John Fogerty en el día de hoy, Sayago, sí. Y bueno, 75 castañas y en activo, ahora parado. Bien llevado. Sí, pero con un montón de actividad, con un montón de conciertos programados y con un montón de historias. Así que desde aquí, con todo el cariño del mundo, le tiramos de las orejas en su 75 cumpleaños a Johnny Fogerty, el líder de la Creedence Clearwater Revival. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con una preciosa historia que ha ocurrido aquí en España, concretamente en Lebrija, en Sevilla. Allí, unas palmeras de hojaldre han unido al pueblo y han salvado la pastelería de Paco. ¿Anda? ¿Por qué? Porque desde que se decretó el encierro, Paco vende a domicilio unas enormes palmeras de hojaldre en las que los clientes intercambian mensajes. Tú imagínate, son tan grandes las palmeras que caben mensajes escritos sobre ellas y han servido para pedir matrimonio, para desearle una pronta recuperación a los que se han contagiado con la COVID-19. Vamos, mensajes largos se podían mandar. Sí, qué fuerte, qué buenas ideas tenemos en este país, ¿eh? Como se ponga de moda esto de dar mensajes con dulces, imagínate que cortan contigo, te mandan un colín, o tu colega te dice de quedar mediante una napolitana, o incluso, mira, Fernando Simón puede anunciar sus nuevas medidas en un tigretón. Me gusta más la pantera rosa. Y se me está ocurriendo, Sayago, que para tirar la indirecta, para decir que no te molestes, que estás echándote la siesta, mandas un sobao. Ideal. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 9:15 de la mañana, potente tema de los Rolling Stone con una letra que tristemente sigue estando de vigencia absoluta. ¿Sabes qué te digo? Que Descartes era un filósofo y Sayago, como filósofo, está descartado. ¿Ah, sí? Sí, porque esa filosofía de bolsillo que tú tienes, esa manera de expresar lo que tú ves de la vida, descartado, total, como filósofo. Pues ellos se lo pierden, pero vosotros no, fíjate tú. Mira, este verano, cuando cojas el coche, no hace falta que uses gel desinfectante. En cuanto pongas las manos en el volante que ha estado a 36 grados, acabas con 2 generaciones de coronavirus. Ya te digo. Los de ahora, los antepasados y los que vengan también, ¿sabes? Y mira, más filosofía con respecto a este tema de la crisis. Si te preguntas cómo es una mascarilla homeopática, la respuesta es muy fácil. Solo llevan las gomas para las orejas. Te la dejas colgando así a modo de pendiente. Dos pendientes. Y ahí ya está. Para los homeopáticos es así la cosa. Y mira, fijaos que no entendemos la frase pasen por la otra caja en orden de cola. Vamos a entender la de desconfinamiento ordenado, por favor. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar con un nuevo conflicto que se ha creado entre la India y Pakistán. Un conflicto por culpa de una paloma. Tú fíjate cómo lo oyes. Sí, paloma o gavilán, cojo. Gavilán o la India dice haber capturado una paloma espía pakistaní. Entonces, ante esta acusación, los pakistaníes han respondido con humor. Han empezado a colgar en redes sociales memes de la paloma, disfrazándola, por ejemplo, de militar, o leyendo libros sobre cómo derrotar a la India. Vamos, cachondeo total con la paloma. En cualquier caso, no sí. me negaréis, Santiago Lucía, que este 2020 está siendo un año realmente chungo, ¿eh? Hombre, fíjate que hasta la paloma de la paz se pasa al bando contrario. Solo faltaba eso. A la guerra. Además, cuidado, la paloma de la paz no, que esta es la paloma agente 007, licencia para cagar, sobre todo en tu coche. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí estamos recibiendo a los concursantes. José Antonio Cuar de Águila, en Girona, jugando por 900 pavos. Estarás contento, ¿eh, José Antonio? Mogollón. Buenos días. Ya me imaginaba, buenos días. Mucha suerte, mucha suerte. David, desde Mahón, está también en calidad de aspirante en el día de hoy. Bienvenido a Rock FM. Gracias, Pirata. Que tengan mucha suerte y nada de nervios. Una vez más, Sayago, para que todo el mundo lo sepa, recuerda cuáles son las reglas del juego. Una vez más va a comenzar respondiendo en este concurso José Antonio, que para eso es el actual Rockmaster, y cuando acabe el tiempo sabremos quién es el nuevo Rockmaster o el mismo y ganador de los 100 euros. Pirata lanza preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que Pedro Conde Oro en la ruta de los jeroglíficos de Egipto. Así que con esto vamos a poner el tiempo y empezamos ya. ¿Qué tema de AC/DC además da nombre a un disco? ¿Highway to Hell o The Jack? Highway to Hell. ¡Claro! ¿En qué año publicó Loquillo y los Trogloditas su disco El Ritmo del Garaje? ¿En el 72 o en el 83? 83. ¿Sí? ¿Con quién formó un dúo Tina Turner al comienzo de su carrera? ¿Con Ike Turner o con Little Richard? Ike Turner. Muy bien. ¿Quién ha abandonado en más ocasiones Red Hot Chili Pepper? ¿Anthony Kiedis o John Frusciante? John Frusciante. Correctísimo. Acaba el título de este tema de Quiet Riot. ¿Come Feel the Noise o Come Fall Rock Your Body? Come Feel the Noise. ¡Claro! ¿Dónde nació Patti Smith? ¿En Estados Unidos o en Inglaterra? Estados Unidos. Correcto. ¿Qué aparece en la portada del disco Physical Graffiti de Led Zeppelin? ¿Un edificio o un hombre con leña en la espalda? Un edificio. Muy bien. ¿Cuál de estos dos es un mítico club de Los Ángeles? ¿El Cavern Club o el Rainbow? Rainbow. El Rainbow. ¿Cuál de estos dos es un tema de Metallica? ¿Fuel o Gasoline? Fuel. ¿Perdón? Fuel. Well, ¿quién dijo yo no tengo una voz bonita, yo no sé cantar y además no quiero? ¿Lo dijo Elvis Presley o Bob Dylan? Bob Dylan. Bob Dylan, qué tema de Iron Maiden. Habla... ¿Para qué? Claro que vamos a llegar. Si lleva 10 preguntas, 10 aciertos, ¿sabes? La ha metido gasolina y fuel ahí a tope pino. Así que nada, David, nada, sintiéndolo mucho, no ha podido ni concursar, no ha ido rebote. José Antonio se alza con 900 pavos, Pirata. David, que me estás escuchando, vuelve a intentarlo, vuelve a concursar, inscríbete y vuelve a jugar, que hoy no has tenido opción, porque está aquí el máster y fíjate cómo se la juega. Vale, pues nada, 900 pavos, apunta José Antonio en su cuenta, mañana vuelve a jugar y nosotros seguimos adelante en este jueves 28 de mayo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9 y 27 minutos de la mañana, te lo recuerdo una vez más, vamos de jueves y el fin de anda cerca. Mañana vuelve el loco del claxon, pero veo que en mi equipo se enciende luz verde. ¡Bien! Ahí llega Lucía. ¡Eso soy yo! ¡Sí! Se ha encendido la buena luz. ¡Qué suerte! Como te llamas campo, se claro, enciende la luz verde. La verde. Oye, chicos, atención a lo que ha hecho la Fundeu, la fundación creada a partir del Departamento de Español Urgente de la Agencia EFE para el Buen Uso del Español, porque la Fundeu ha organizado un mundial de lapsus lingüísticos a través de Twitter para elegir el mejor lapsus lingüístico del mundo. Es decir, esa expresión errónea que algún famoso ha dicho y que nos ha hecho mucha gracia, como por ejemplo la de estar en el candelabro. No vamos a decir los nombres de los famosos, solo los lapsus lingüísticos, ¿vale? Porque hay que señalar el pecado, pero no el pecador. Venga. Primer lapsus lingüístico. Tenía mucho dinero, nadaba en la ambulancia por la abundancia. O sea, de verdad. En la ambulancia, desde luego, no. No, pero hay más lapsus lingüísticos. Por ejemplo, antena diabólica. Antena diabólica. Parabólica, sí. ¿Vale? Sí, claro. Estar sordido como una tapia. Sordido. Esa me gusta. Bueno. Otro lapsus lingüístico que ha entrado en este mundial es tomarlo en pequeñas diócesis. En pequeñas diócesis, ¿también? Claro. ¿Eh? Claro. Empezando por el campanario, claro. Claro. En agua bendita. Y vamos ya casi con el lapsus lingüístico ganador, pero antes una de las expresiones que llegó a la semifinal, que es la de cólico frenético. Ah, mira, ¿tú has tenido alguno? Sí, alguno que otro hemos tenido en la banda hace poco. Sí. Y ahora sí, el lapsus lingüístico ganador ha sido luz genital. Ah, mira, qué bonita. Claro. En vez de genital. Sí, sí, que te, claro. Sí, te quema, te quema los huevillos. Caso, sí. En cualquier caso, les ha faltado incluir aquí, en esta terna, lo que estábamos hablando antes, que decía el futbolista. Cuando ganamos dinero, nos hamburguesamos. Claro. En Rock FM, El Pirata y su banda. 2 minutos y serán las 10. Abrimos ahora el buzón de la rabia. ¡Ah! Ahí, ahí, grita como los salvajes. Sí, sí, sí. Claro que sí. Oye, es que se abre el buzón de la rabia, el 647-339966. Ahí nos puedes dejar, pues que nos puedes dejar tu queja, pirata. Tú que nos oyes, nos dejas una nota de audio o un mensaje escrito, pues para esa queja que tienes con la persona con la que convives, no te atreves a decírselo a tu vecino, estás harto, pues nosotros somos tu altavoz. Y fíjate, nos han escrito desde Ibiza una tal Pilar, y nos dice, nos cuenta esta rabia que tiene ella. Dice, mis padres me pidieron que enseñara a mi abuela de 70 años a usar el ordenador para que se le hiciera más llevadero el confinamiento. Y le he enseñado tan bien que está todo el día en el ordenador y no nos deja usarlo. Dice, la venganza de la abuela. Vamos, la venganza de la abuela. Dice, lo peor es que ha descubierto cómo poner música y nos pasamos el día escuchando a Conchita Piquer a todo volumen. No, también tiene derecho con sus éxitos. ¿Qué pasa? Muy bien. Abuela, deja a la abuela en paz. Deja a la abuela en paz, que escuche lo que quiera. Oye, señor. Nos han mandado también un audio al buzón de la rabia y escuchad atentamente esta queja. Bueno, buenos días, banda. Mi queja hoy va al revés. Quiero dar las gracias al confinamiento porque mis vecinos no pueden venir a su casa de vacaciones. Porque es que están muy obsesionados con la limpieza, muchísimo, y son muy pesados. Encima del felpudo tienen una sábana blanca para no manchar el felpudo. Y me dijo mi hermana, que vive en el edificio de enfrente, que vio al señor ducharse en la terraza con la manguera y en bañador para no manchar el baño, imaginamos. Gracias, confinamiento, por alejarme de estos vecinos que están muy mal de la cabeza. Un beso a todos. Podía ser me peor. Me encanta cómo se ríe. Sí, se partía la caja ya sola. Pero que podía ser peor, se podía haber duchado sin bañador el vecino, oye, o sea que sí, tampoco sí. Para tanto. Tú tranquila. No te preocupes que nosotros somos tu altavoz, como ha hecho Jorge de Oviedo, que nos ha escrito también al buzón de la rabia, y dice, yo hago meditación. Y más ahora con el confinamiento, para reducir la ansiedad. La hago muy temprano, a eso de las 6 de la mañana, cuando hay menos ruido. Pero es que tengo unos vecinos que justo a esa hora les ha dado por ponerse a dar al traca-traca, al come together. Y hacen mucho ruido encima. Es imposible hacer yoga con ellos. Intento poner la mente en blanco, pero acabo con la mente sucia. Claro, son daños colaterales del yoga, es lo que tiene. Uno le dará el yoga y otro le dará otra cosa. Jorge, ¿qué le vamos a hacer? Pero aquí queda tu queja, aquí queda tu queja en este altavoz que llamamos el buzón de la rabia y que es el WhatsApp 647-339966. Nos mandas nota de audio o texto escrito especificando que es para el buzón de la rabia. En Rock FM, El Pirata y su banda. Vámonos a otra cosa, porque creo que Lucía... Luz verde, luz verde. Se me está encendiendo la luz verde, ¿eh? Luz verde. Luz verde, luz verde, sí. Oye. Es que la roja es la de Sayago. Claro, hay que aclararlo. Que digo que ahora que ya toda España está en la fase 1, que se puede ir a terrazas y algunos pequeños comercios, siempre, eso sí, guardando la distancia de seguridad, ¿eh? Precaución siempre. Eso, de entre metro y medio y 2 metros... Que el vale, bicho pero... sigue estando ahí fuera, perdona. No. Y tienes toda la razón en decirlo y recordarlo. ¿Qué digo yo? Cuando tengamos que ir al baño de un bar o cuando entremos en un sitio pequeño y haya más gente, ¿cómo vamos a guardar la distancia? Por ejemplo, ahora en el trabajo, que nos han mandado un comunicado diciendo que para ir al baño hace falta mascarilla y mantener las distancias. ¿Cómo se hace eso en un baño pequeño? ¿Eh? Claro. Sobre todo vosotros que tenéis los urinarios ahí unos pegados al lado de los otros. Eso. ¿Cómo guardar la distancia? Claro. Hay una manera muy efectiva, Lucía. Tú entras al baño con la bragueta abierta y ya la chorra colgando y ya está. Y se va la gente. Hace un escudo de ahí muy guapo. Hombre, sí. Hay otras formas algo, un claro. poco más elegantes y igual de efectivas. Tú te pones traje y corbata y un distintivo que ponga inspector de Hacienda. Verás cómo no se te arrima nadie. El infalible. En Rock FM, El Pirata y su banda. 10 y 26 minutos de la mañana. Vamos de jueves. Y Sayago quiere decir algo, que lo sé sí, yo. Sí. Pues precisamente porque hace un mes en una emisora de Singapur hicieron un concurso para adivinar nombres de cantantes oyendo sus voces, ¿vale? Sí. El premio consistía en más de 6.000 pavos. Bueno, pues a un concursante que acertó todos, o sea, según los iba escuchando los cantantes, los mencionaba, le negaron el premio por pronunciar mal el nombre del cantante de Spandau Ballet, Tony Hadley, que yo no sé si se pronunciará así porque ya sabéis que mi inglés es mucho más perfecto que el de los ingleses. Seguro. Entonces, él lo dijo, parece ser mal, y entonces tú fíjate cómo ha sido que el propio cantante Tony Hadley de Spandau Ballet llamó al programa diciendo, darle el premio porque, hombre, por pronunciarlo mal, pero el nombre se lo sabía. Muy o sea, bien, para que veas lo importante, pirata, que es pronunciar bien los nombres de los artistas y las bandas. Sí, yo porque, sé que tú también. Que, no bueno, sé yo, si va y con yo ironía. No te digo nada. No, va directo, vamos. Va con la directa. Porque vamos, a Pirata, a mí mogollón, pero a Pirata también le habrá pasado con nombres de cantantes, de grupos, por eso, pronunciarlos así como, hombre, quien dice. Hombre, por ejemplo, sin ir más lejos que me viene a la mente ahora mismo, Lynyrd Skynyrd. Sí. Su primer disco se pronunciase Lynyrd Skynyrd. Y entonces yo empecé que digo Lynyrd Skynyrd, Lynyrd Skynyrd, y bueno, de todo. Sí, es un lío, cada uno dice de una manera. Hay otro con el que también, vamos, no me habían dado a mí el premio en este concurso, Springsteen, el jefe. Bruce, yo lo de Bruce lo digo bien, pero luego hay veces que digo Springsteen. Claro. Con ¿Cómo digo también? ¿Cómo digo? Bruce Springsteen. Springsteen. Me como la S y la P del principio. Y me estoy acordando, según hablo, de Jerry Lee Lewis. Que a veces digo Jerry Lee Lewis. Fin. Sí. Otro con el que también le cambio el apellido impresionantemente con frecuencia es a David Bowie. Que hay veces que digo David Bowie, otras veces me habréis escuchado que digo David Bowie. Bowie. No sé por qué. Luego está. Es que me estoy acordando según hablo con vosotros. Luego está el de System of a Down este. El Sergio Tankian este. Sí. El de System of a Down, yo lo digo así y acabo antes. Pero vamos, sobre todo, y ahora sí que lo recuerdo perfectamente, lo más sangrante de mí es cuando hay un grupo alemán que se llama Blind Guardian. En este país se llama Blind Guardian. ¿Y sabéis por qué? Porque yo en aquellos tiempos, cuando la banda apareció y me trajeron los discos antes que nadie, pues yo decía, nuevo grupo, que se llama Blind Guardian. Y con Blind Guardian se han quedado en este país. Fíjate, oye, la has bautizado tú directamente. Oye, sí. y ya hablando así en plan concurso, ¿tú cómo llamas al cantante de Europe? Porque yo tengo dudas, es Joy, ¿cómo le llamas tú al cantante de Europe? Joaquín, se llama Joaquín. En Rock FM, El Pirata y su banda. Vamos a darle un giro importante a este programa en este momento, rock y diversión. Por eso viene la filosofía de bolsillo de Sayago. Sí, efectivamente, que no falte, por favor. Que no falte. Y vamos con ello, fíjate. Siéntete orgulloso y orgullosa de tus raíces. Porque teñirlas en la pelu cuestan un huevo. Sí, cierto. ¿Tú has visto los precios, Lucía? Es una locura, es por una eso, locura. Pues sí, eso, sí. Nos raíces no nos las toca nadie. De verdad. Fíjate. Y mira, te voy a decir una cosa. Si te preguntan a partir de cuántas cervezas se puede decir que tienes un problema, di que cuando no quede ninguna. A partir de ahí, ahí empieza la cosa a ponerse tensa. Pero mucho. Efectivamente, efectivamente, que no nos falta. Y mira, una más. Si llegas muy borracho a casa y tu pareja te grita, dijiste que sería solo un par de birras, dile que 14 es par. En Rock FM, El Pirata y su banda. 28 de mayo, jueves, cada vez más cerca el fin de eso. Siempre es una buena noticia. ¿A que sí, Sayago? Vamos, que sí, buena noticia. Y la que te voy a dar, os voy a dar también, porque voy a proponer a IKEA, a los de los muebles, los suecos, sí, voy a proponerles que se dediquen a hacer cine, a producir cine. ¿Y eso? Sí, sí, sí. Esto, pues fíjate, ¿sabes por qué? Porque hay un tío en Estados Unidos que se ha puesto a dibujar personajes del cine de terror, a Alien, Aníbal Lecter, Freddy Krueger, pero al estilo de los folletos de instrucciones típicos de IKEA. ¿Y para qué? Pues en esos folletos él te explica los pasos que debes seguir para que no te maten esos personajes. O sea, ha utilizado los folletos de instrucciones de IKEA y, por ejemplo, con Freddy Krueger, ¿vale? Que lo llama mueble Kruger, ¿sabes? Que suena así como a sueco. Y las instrucciones ahí, el tipo de folleto de instrucciones de IKEA te pone cerrarte en casa, coger un crucifijo, tomar mucho café y no dormir en toda la noche. No incluye crucifijo, no incluye crucifijo. Bueno, pues esto es lo que me ha provocado a mí la idea de que IKEA tiene que dedicarse al cine. ¿Sabes? Esto es una buena idea, es un momento bueno. Y, por ejemplo, porque fíjate tú, a IKEA haciendo una película de Tarantino que sería como Kill Billy, ¿sabes? O sea, le vendría muy bien. Como los ¿sabes? Muebles. Sí, efectivamente. O, por ejemplo, la comedia de Las albóndigas del IKEA en remojo, ¿sabes? Un clásico de la comedia de los 80. O, por ejemplo, mira, tirando para el cine de terror, IKEA podría hacer Llave Allen, el octavo pasajero, que le vendría muy bien. Siempre viene incluida y además a veces vienen dos. Bueno, pues, y también podrían hacer en cine IKEA, por ejemplo, Los caballeros de la mesa Laneberg. ¿Vale? Que esa es muy fácil de montar. No es redonda, pero se monta muy bien. Sí, luego también podrían hacer un clásico del cine español en blanco y negro como Bienvenido Mr. Stronghold. ¿Sabes? Eso está muy bien, ¿sabes? Americano. Bueno, en este caso sería, ay, los suecos, no sabremos. Bueno, y ¿sabes cómo podrían hacer también un clásico actual ahora de IKEA que podrían hacer como cine, como película de cine? ¿Cuál? Ocho apellidos suecos. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 11 y 21 minutos de este jueves 28 de mayo. Sayago, Lucía, una vez más, yo quiero hacer un homenaje a toda la gente que ha estado currando y que sigue currando en estos tiempos de confinamiento y con la que nos ha caído encima y que no solamente ha hecho su trabajo, sino que también además ha aportado algún tipo de pues algo suyo para animar a la gente, ¿no? Ahí hemos visto imágenes de policías tocando la guitarra, de sanitarios haciendo coreografías para animar tanto enfermos como compañeros. Sí. Y hay un tipo que se llama Gary Underdowd, que es un cartero de la isla de Sepey, a unos 74 kilómetros de Londres, ¿no? Vale. ¿Y sabéis lo que ha hecho para animar a la gente? Porque lo ha visto de bajón. No. A las personas que les entregaba cartas, los ha visto con el bajón de lo que está ocurriendo. Se ha apuntado, igual que Jen Simon, el bajista de Kiss, ¿sí? Y así ha hecho su trabajo de repartir cartas todos los días. Aparte de que... Sí, sí, sí. Y aparte de que sabes que para que las fotos que yo he visto es un maquillaje casi perfecto comparado con el de Jen Simon. Y bueno, como ha visto que eso funcionaba y que la gente cuando le veía cambiaba el careto, pues sigue entregando cartas con el maquillaje, con su uniforme de cartero inglés. Y con su maquillaje de Jen Simon. Y yo creo que hay que hacerle un homenaje a este tipo, por lo menos. Vamos, ¿qué habrá dicho Jen Simon si lo hubiese visto, Bueno, sí, bueno, se ha enterado Jen Simon, Ah, sí, se ha enterado. Sí, sí, porque alguien colocó una foto suya y el mismísimo Jen Simon la retuiteó y diciendo ¡wow! Claro, claro, claro. Bueno, claro. Bueno, pero este cartero rockero no es como Lenny Kravitz, Este no pone relleno en el paquete, ¿sabes? No, no es lo mismo. Lo que pasa es que yo, ahora que lo estoy pensando, según cuento esta noticia, Sayago, Lucía, yo veo normal que a los carteros les guste Jen Simon, porque con esa lengua que tiene puede pegar muchos sellos al mismo tiempo, Sí, es verdad. En Rock FM... El Pirata y su banda. Imparables, estamos en el camino de esta mañana, de este jueves 28 de mayo. Vuelve el francotirarrock, Sayago, Lucía, rescatamos momentos grandes de la Avenida de Clavero, porque qué grande es este. ¿Y cuál has escogido? Pues hoy he escogido, una vez que hablaba de cuál era el mejor mes para encontrar pareja. Pero claro, antes de que empiece Clavero hay que recordar que O2, la compañía de fibra y móvil que no te agobia, que no te atosiga con nada, es la que cada mañana te trae las risas del francotira rock. Oye, este lunes pasado ha sido el día más triste del año. Se me ha ido el capuchón del boli. Estoy fatal. Y yo no sé por qué, porque hace un frío que te mueres, porque... Porque las noches son larguísimas, la cuesta de enero, sí. No vamos a cumplir nuestro propósito de año nuevo. Es que, de verdad, veis el vaso medio vacío todo el rato, ¿eh? Sí, sí, sí. Un mes queda para las próximas vacaciones. Un mes, dice. Sí, que la gente... Para mini vacaciones. Bueno, pero que la gente es que ve el vaso medio vacío. ¿Qué quieres? Dentro de nada vuelve tu cara, me suena. ¿Qué más quieres? ¿Sabes? Y hay rebajas, creo es que te lo tienes bueno. Todo. Es que no sabes mirar en los huecos de tu vida. Mira, te voy a decir una cosa buena para enero que te va a animar muchísimo. Vais a flipar con esto. Enero es el mejor mes del año, cuidado, para buscar y encontrar pareja. No me lo puedo creer. En una app, también es verdad, en una aplicación. Una aplicación. Pero el mejor con diferencia sobre los demás, pero una diferencia de aquí a julio. O sea, de aquí a julio el mes. O sea, de julio el mes a enero hay una diferencia brutal, porque tú piensas, en verano se ligará más. Pues hay una diferencia brutal. De julio al mes, de Julio Iglesias no. Porque de Julio Iglesias hay mucha diferencia de enero a Julio Iglesias. Por mucho que ligues en enero. Bueno, el caso es que tú dirás, ¿por qué? Porque es esto, las inscripciones en las apps en enero aumentan un 15% de media y este año en algunas han aumentado un 80%. Oh, cuidado, o sea, que eso estoy diciendo, es que eso son las rebajas de los pares sueltos. Está la gente diciendo, alguna ganga pillo aquí a lo tonto. Claro, es que todo el mundo habla de estas cosas. El otro día Brad Pitt en la entrega de los premios del sindicato de actores en Estados Unidos, cuando le dan el premio, porque es el mejor actor de reparto, que digo, es el Julio Iglesias, el mejor actor de reparto. Bueno, dice, coge la estatuilla listo y dice, tengo que poner esta foto en mi perfil de Tinder. Toma, ahí Brad Pitt. Y claro, la gente se rió mogollón. Yo también, porque pensé, es un chiste, Brad. Hombre. A ver si estás apuntado a la aplicación de verdad y estás ocupando un hueco a lo tonto. A ver, que la aplicación es para los que es. O sea, no, es que es por divertirme. Por divertirte juega al pádel, Brad, ¿sabes? Pero no le quites un hueco de felicidad a la gente, ¿no? Es que me hace ilusión tener en el perfil mi cara, ¿no? Digo, tú por eso no te preocupes, que tu cara ya la hemos puesto muchos. Si es por eso... Claro, es que... ¿Qué motivos son por los que en enero se liga más? Hay tres, y además me los creo los tres. Primero, la Navidad. La Navidad mete mucha presión a la gente. Amigo, por eso tú te metes una app después, porque, claro, hay mucha cena y mucha comida con la familia. Y ya sabes tú que antes de sentarte ya la gente está... Bueno, ¿tú qué? ¿Qué? ¿Pareja para cuándo? ¿Qué, ¿Cuándo vas a sentar la cabeza, Que te tiran langostinos así, como si fueras un cerdo vietnamita a la cabeza. ¡Asqueroso! ¿Qué? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo vas a sentar la cabeza? Y yo, cuando me quites el pin parental. ¿Sabes? Lo mismo empiezo a disfrutar yo. Pues otra, porque la gente hace propósitos para año nuevo. Dice, ir al gimnasio, cambiar de trabajo, entonces ahí ya metes lo de la pareja. Y echarme pareja, como si fuera fácil, ¿sabes? Hay gente que acaba yendo al gimnasio. Fíjate si es complicado, que la gente dos y tres días por semana, y ¿por qué no me canso yo al gimnasio? Claro, está toda testosterona ahí, apontronada. Claro. Y luego el último motivo es que San Valentín, para Match.com, que es la gente que mide estas cosas, dice que la temporada alta de citas es desde el 26 de diciembre hasta San Valentín. Toma. La temporada alta de citas, solo le ha faltado decir, ¡se abre el coto! ¡Ancha Castilla, venga! ¡Vamos, que se abre la vela! ¡Vamos, perrito! Claro, el 14 de enero dice Match, dice que es el récord de matches del año. Matches, año, porque ¿no? Cuando quedas por primera vez se llama matches. Match. Cuando me quedas la segunda vez se llama tu match. tu match. Y cuando quedas ya porque nunca hay otra persona que quiera quedar contigo, se llama rematches. Bueno, el día de San Valentín hay 40 millones de citas, que están en las calles, que vas por los escaparates, parece que están rodando First Days en todos los bares. Y claro, como es la primera cita, la gente ve y dice, si está sobada. Y dice, no, que está sobera. Que no lo mismo. Bueno, el caso, que si habéis pillar una aplicación y darle caña ahora, que es la temporada alta, gracias, y vais a disfrutar, que estamos en rebajas. Y ojalá entréis y os encontréis con Brad Pitt. ¿Cómo molaría encontrarte con Brad Pitt? Y que te dijera Brad Pitt, ¿qué pasa? ¿Quieres algo? Y decirle tú, no, yo solo estoy mirando.